queda, qué poco queda en nuestro amor. Tan solo queda nada, tan solo mil palabras quedan. Queda solo el silencio que hace estallar la noche fría y larga, la noche que no acaba. Solo eso queda, solo queda. Poca ternura y alguna vez haciendo una locura, un beso y a la fuerza quedan. Queda un gesto amable para no hacer la vida insoportable y así ahogar las penas. Solo eso queda, y solo queda.